Volvemos a los temas que preocupan las AFJP. ¿Ustedes se acuerdan de lo que dijo Cavallo aquel día en que empezaron a funcionar las AFJP? En la Argentina se produce un cambio que será histórico. Creo que va a tener para el crecimiento de la Argentina y para el bienestar de los jubilados del futuro y de las futuras generaciones el mismo efecto que tuvo a partir del 1 de abril la puesta en vigencia de la ley de convertibilidad, en este caso último que estoy mencionando, en relación a la estabilidad de nuestro país. A partir de mañana, todos los trabajadores argentinos que no hayan hecho renuncia expresa readquieren el derecho de propiedad sobre sus aportes personales jubilatorios. Años más tarde, dice el expresidente Kirchner: en esta semana hay otra reforma que creo que es la más importante que hicimos del 2003 a la fecha, que es la recuperación de la administración de los fondos de los jubilados por parte del Estado. Esa plata que fue administrada a las manos privadas, que han originado una deuda de la Argentina de casi 100.000 millones de dólares, que generaron rentabilidades para un pequeño sector, que había solamente un conjunto y un pequeño grupo de empresas favorecidas con la administración y el destino de esos recursos, que perdieron dinero durante todo este tiempo, que prácticamente el Estado ya se estaba haciendo cargo del 70% de esas jubilaciones y que realmente saquearon y utilizaron los dineros de los jubilados para invertirlos en el exterior. De Cavallo a Kirchner pasaron 14 años. Otra vez se cambia y nuevamente la promoción de lo que se hace es con una especie de salvataje de los jubilados. Tenemos en línea a una de las personas más coherentes en este tema, porque en los años 90 él y su papá eran un alivio para todos los que veíamos cuánto estropicio se provocaba con la sucesión de privatizaciones y todo lo que evocamos de los 90. Estoy hablando del senador Eric Calcaño, al que me da mucho gusto saludar. ¿Cómo le va, senador? Igualmente, Víctor Hugo, un gusto y un privilegio hablar con usted. Feliz día para un platense, además. Feliz día para un futuro ilustre. Ah, muchas gracias. No, por favor, así es, 19 de noviembre, así que empiezo el 19 de noviembre muy bien. Bueno, usted conoce la solicitada que han... Sí. Y creo que es la mejor manera de ver su punto de vista comparado con lo que allí se dice. ¿Le puedo leer algo? Por favor. Bajo el sistema de capitalización se constituyeron cuentas individuales alimentadas con nuestros aportes, de nuestra propiedad y heredables, y que las AFJP administran bajo las normas creadas y supervisadas por el Estado mediante la superintendencia de AFJP. Es extraño que hoy se utilicen como argumento para estatizar el sistema los resultados obtenidos en las inversiones que el Estado no supo regular y o controlar. ¿Vamos con esa? Sí. Bien. Entonces, a mí yo leí la solicitada y me parece bien que los ciudadanos expresen. Evidentemente hay una asimetría en las capacidades de expresión, porque una página en los principales diarios de la Argentina es un hecho comunicativo en sí. El problema está, me parece, en las definiciones. Cuando se habla de propiedad de las cuentas de capitalización, en todo caso es una propiedad bastante extraña, porque uno no puede ir y retirar, cual si una cuenta de ahorro se tratara, los dineros que allí tiene. Así que ya es una cuestión extraña. El asunto de las jubilaciones es obligatorio, pero por una cuestión social. Uno no hace ese ahorro, o no pone esa plata para las jubilaciones de modo voluntario, sino que es el propio interés nacional el que dice, bueno, hay que prever lo que va a ser la vida cuando uno no trabaje más, por lo tanto es obligatorio aportar. Se puede aportar efectivamente en sistemas de reparto, se puede aportar en el sistema de capitalización. Pero vayamos directamente al tema del derecho de propiedad. Nuestra Corte Suprema ya estableció muchas veces que el derecho a la jubilación es un derecho en expectativa. ¿Qué significa eso? Que uno aporta dinero, pero recién puede utilizar ese dinero cuando está en situación de jubilarse por edad, antigüedad o incapacidad física. Es decir, es un derecho en expectativa. Se perfecciona cuando uno llega a la situación de jubilación. Y acá, preparándome para la sesión del jueves, Encontré una cita de Benjamín Villegas Basavilbaso en un libro de Derecho Administrativo, que es, creo que es una autoridad en la materia, donde señala, comillas, el derecho a la jubilación futura no es un derecho adquirido y por lo tanto no está incorporado al patrimonio de la gente. Uh-huh. Y eso, ahí me parece que está la respuesta a la cuestión del derecho de propiedad. No está incorporado al patrimonio de la gente. Queda sujeto a la ley en vigor en el momento en que el derecho es concedido. También dicen ellos, sí, en una parte, se viola nuestra propiedad privada y la libertad de elección. Bueno, dos cosas. Creo que con la cita de Villegas Basavilbaso despachamos el tema de la propiedad. Y de nuevo, extraña propiedad es aquella que no puedo retirar cuando yo quiera ese dinero. Y en la libertad de elección, yo quisiera recordar que hay cerca de, al día de hoy, no quiero equivocarme con las cifras, 9 millones y medio de personas en el sistema de capitalización, de las cuales solo 3,7 aportan. Ahora, evidentemente pasa algo con el resto de personas que no aportan, no pueden, no quieren, descreen del sistema. Por lo tanto, no es una cuestión, acá me parece que algo que ha sucedido en la Argentina últimamente es tomar la parte por el todo. Y en esta solicitada me parece que se toma la parte por el todo, las personas que la firman y que están en todo su derecho, hablan en un conjunto cuando solo son una parte. En los hechos, cuando mencionaban el tema de las inversiones del Estado, y usted con mucha pertinencia puso la cita de Cavallo al principio, fue precisamente el sistema de capitalización que desfinanció el Estado en los 90, creando un terrible agujero que se cubrió con endeudamiento. Fíjese, además, qué cosa paradójica, que Milton Friedman, uno de los padres del neoliberalismo, que señalaba que el mercado había que privatizarlo todo y que el mercado tenía que decidir todo, lo decidió del mejor modo posible, salvo, decía Milton Friedman, los fondos de las jubilaciones, que debían seguir siendo estatales. Y cuando usted ve en el mundo los países que tienen sistema de capitalización, pues no lo tiene ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Francia, ni Italia. Entonces, ¿cómo puede ser? Lo que sí tienen esos países son sistemas de jubilación complementaria, que, por ejemplo, en Francia existen, en el cual, aparte de la jubilación del Estado, uno sí puede, pero de modo complementario y voluntario, contratar un seguro de retiro. Sigo, por favor, senador Calcaño, con la solicitada. Se emplea como argumento que el Estado asiste a los jubilados del sistema de capitalización, ocultando que esos mismos jubilados habían aportado el sistema de reparto antes de que se constituyera el sistema de capitalización, y que tal prestación es solo lo que corresponde por los aportes anteriores, omitiendo la mención de las contribuciones patronales recibidas por el Estado. Bueno, esa es la opinión, evidentemente, de esta posición ideológica. También es cierto que el desfasaje entre ingresos y egresos del propio sistema se da porque uno tiene una cantidad de empresas, las AFJP, que reciben aportes jubilatorios sin pagar jubilaciones, y que es el Estado, mientras tanto, que tiene que pagar todas las jubilaciones que van quedando. Sería interesante hacer el ejercicio para una persona que se haya inscripto y que haya pagado todo desde hace 14 años, o también en abstracto, lo que sería con 30 años de aporte, suponiendo que están todos los aportes pagos todo el tiempo. Y por lo que nosotros vimos aquí en las audiencias en el Senado, lo que da como resultado de jubilación no llega al 32% del aporte. Por lo tanto, me parece que es por lo menos una situación discutible y que está bien que se discuta. Acá no hay una verdad absoluta ni revelada, sino diferentes posiciones debido a diferentes convicciones políticas. Nuevamente, no es lo mismo lo que decía Cavallo que lo que señalaba el Néstor Kirchner. Nuevamente, dice, ¿sí?, la solicitada, las inversiones de las AFJP estaban reguladas por la ley 24.241, la superintendencia en el ámbito del Banco Central y CNB, Comisión Nacional de Valores. De manera que podemos suponer que si no se hicieron en el pasado fue por su falta de mérito. Bueno, quien primero obligó a las FJP a comprar títulos públicos fue el propio Cavallo cuando se venía el descalabro. Podrían en ese momento haber dicho, no queremos comprar títulos del Estado. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que es profundamente anticapitalista en este sistema es que los aportes al sistema de capitalización, los resultados que puedan obtener de la especulación financiera en las cuentas de cada uno son independientes de los ingresos de las personas que las administran. Es decir, es un negocio de renta. La SJP no va a ganar más dinero si hace buenas inversiones. Senador. Problema de incentivos. Por lo tanto, lo que va a suceder es que las inversiones funcionan bien o funcionan mal, la comisión sigue existiendo. Entonces, ahí hay una desconexión muy fuerte. El capitalismo funciona con grandes beneficios si se toman grandes riesgos. Si se tienen grandes beneficios sin riesgos, ahí hay algo podrido en Dinamarca. Senador Daniel López, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, usted sabe que hay enormes protestas, quejas, esta tarde otra marcha, un abrazo al Congreso para pedir que no se estaticen las jubilaciones. ¿Por qué, para evitar estas protestas y posibles juicios de 4 millones de aportantes, no se va efectivamente a un sistema público, pero con cuentas individuales, con transparencia, con información a cada uno de los que aportan? A mí me parece que hay transparencia y que hay información. Pero también no hay cuentas individuales. Y no, porque a mí me parece que uno tiene derecho a tener una cuenta individual, pero para eso que contrate un seguro privado, no una cuestión del Estado. Podríamos pensar tal vez en un sistema a la sueca. Si el Estado, pero no es el contexto actual. Senador, dice el aportante, si el Estado no me va a robar, ¿por qué no tengo cuenta individual? Porque se pasa al sistema de reparto, que es un sistema de solidaridad entre las generaciones. Es otro paradigma. No es yo tengo una cuenta individual mía, que tengo ahí en ese lugar. Como vimos, los aportes jubilatorios son un derecho en expectativa que se perfecciona en el momento que uno está en estado de jubilarse, según la ley que haya en ese momento, tal como lo decía Villegas a Bilbaso. Y la otra... Déjeme redondear, disculpe. Por lo tanto, es muy difícil decir, vamos a un sistema público pero con capitalización. Son dos paradigmas diferentes que efectivamente son la consecuencia de visiones del mundo diferentes. Esto se dirime, no solo con marchas o con abrazos al Congreso, sino mediante el debate, la polémica y, lo más importante de todo, las elecciones. Y a eso iba justamente. ¿Por qué un tema tan importante no tiene el debate que necesita? ¿Por qué este apuro que parece inevitablemente para capturar una caja de casi 100 mil millones de pesos? Ahí me parece, lo de capturar la caja corre por su cuenta, pero ahí lo que me parece es que estamos precisamente en el nudo de la cuestión. Hubo audiencias públicas en la Cámara de Diputados, hubo audiencias públicas en la Cámara de Senadores. Tres. Vinieron tuvimos 3 días. No está mal. Y ya habíamos debatido bastante el tema cuando fue la ley de movilidad jubilatoria. Y vinieron a veces las mismas personas, a veces personas distintas. Y vino lo que más importante, Unión de AFJP, y tuvieron una prestación por lo menos pobre desde el punto de vista técnico, en particular cuando se les pedía cifras. Entonces, evidentemente, a mí me parece que este sistema de capitalización, este sistema de la jubilación privada, que ha sido uno de los pilares de las privatizaciones y del modelo de los 90, hoy se termina, el jueves, según el resultado. ¿Tiene los números, senador, tiene los números más o menos? Sí, sí, sí. ¿Cuánto cree que va a ser la votación? Uno piensa que va a ganar el partido. Ahora, ¿de cuánto va a ser el score final? Eso se sabe solo cuando... Pero ustedes hacen cuentas. ¿No tiene un número? Cuentas así no... Por cábala no hago cuentas. Pero 40... Me fijo, charlamos entre los colegas. Estamos tranquilos. ¿El número es 40? La mayoría es 37. Pero van a llegar a 40. Es posible, pero de nuevo, uno dice, ¿qué va a suceder ese día? Ahí es en la cancha se ven los pingos, ¿no? Erick Alcaño, muchísimas gracias. No, le agradezco y felicitaciones en este 19 de noviembre. La mañana con Víctor Hugo. Cada día, la posibilidad de construir juntos un programa distinto.